Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a este podcast que hemos preparado en la clase de primero G para hablar un ratito sobre Mesopotamia. Así que para empezar nuestro recorrido, quizá lo más interesante sea plantear a qué nos referimos cuando hablamos de Mesopotamia. Y para responder a esta duda, dos ciudadanas mesopotámicas súper majas nos lo van a explicar estupendamente. Mesopotamia en el año 2500 y 2100 antes de Cristo. Mesopotamia es el nombre por el cual se conoce a la región histórica del Oriente Próximo ubicada entre los ríos Éufrates y Tigris. Se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja entre ambos ríos y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak y la zona limítrofe del norte y este de Siria. En el interior de Mesopotamia, la agricultura y la ganadería se imponen entre el 6.000 y 5.000 a.C., suponiendo la entrada de lleno al Neolítico. Durante este periodo, las nuevas técnicas de producción se han desarrollado en el área neolítica, entre ellas Mesopotamia interior. Nuestro país se encuentra en el noroeste de Asia, que limita al noroeste con Siria. La civilización mesopotámica aparece alrededor del año 400 a.C. y corresponde a las primeras poblaciones con asentamientos permanentes. Probablemente las primeras ciudades que se formaron en la región fueron Bucras, Mdabajiyá y Yamir. En aquella época existían dos civilizaciones. La sumeria fue la primera civilización mesopotámica. Después del año 3000 a.C., los sumerios crearon en la Baja Mesopotamia un conjunto de ciudades-estado: Uruk, Lagas, Kis, Uma, Ur, Eridu y Ella, cuya economía se basaba en el regadío. En ellas gobernaba un rey absoluto. Los sumerios fueron los primeros en utilizar la escritura cuneiforme, y también construyeron grandes templos, zigurat. Periodo protodinástico de Mesopotamia. Fue la etapa comprendida entre 2900 a.C. y 2334 a.C. Esto es en el periodo sumerio. Está marcada por el desplazamiento de las poblaciones rurales hacia las ciudades, lo cual se traducirá en el florecimiento de nuevas urbes. Existe una escasez de hallazgos escritos de su etapa inicial, por lo que su historia es relativamente desconocida. Sin embargo, los textos aparecen en los últimos siglos del periodo, mostrando una generalización de las guerras entre ciudades por disputas territoriales. Y tras esta magnífica introducción, ahora unos compañeros nos van a comentar cómo es el espacio físico en el que se desarrolló la antigua civilización de Mesopotamia. Yoyo en Mesopotamia es una región de Asia Occidental, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia pertenece al hemisferio norte. El paralelo que se encuentra más próximo a esta zona es el Trópico de Cáncer. En Mesopotamia, a causa del relieve, existen dos tipos de climas. El clima semiárido presenta una temperatura entre los 10 y los 15 grados. Predomina en la zona norte, en cercanía de los montes Tauro y la península de Anatolia, y se caracteriza por una gran cantidad de lluvias y precipitaciones. También tenemos el clima desértico, es propio de las zonas centro y sur. Presenta temperaturas entre los 20 y 25 grados, y a diferencia del clima semiárido, se caracteriza por pocas lluvias. Nuestro relieve mesopotámico presenta cuatro tipos de variantes: mesetas, que se extienden en la región de Alta Mesopotamia y que cruzan de este a oeste; las llanuras, que se extienden en la zona de Baja Mesopotamia; las montañas, alcanzan a formar cordilleras del Líbano y del Antilíbano; y los montes Amarus y los Armenios. Estepas y desiertos son zonas de vegetación adaptada a la sequía debido a las escasas lluvias, por lo que no se puede practicar la agricultura. Se extienden en la zona del Valle de Éufrates Medio. Los ríos más importantes que tenemos en Mesopotamia son el Tigris y el Éufrates. Las tierras bañadas por el Éufrates son las más propicias para la agricultura debido a que las aguas bajan a menor velocidad, proporcionan una mayor sedimentación y elevación de los cauces. La agricultura no solo está condicionada por la disponibilidad de agua, sino también por el relieve. En las mesetas con lluvias en otoño y primavera sirven para los cultivos de secano y ganadería. Por otra parte, la zona sur, muy llana y con menos precipitaciones, se dedica a la agricultura. Ahora que ya conocemos las características geográficas de este área y antes de adentrarnos en la historia de Mesopotamia, vamos a hacer una pequeña parada para averiguar qué está sucediendo en toda esa zona en la actualidad. Hoy en día, el territorio que alguna vez fue Mesopotamia se divide en Irak, Turquía y Siria. Turquía, en este país, existe la ciudad de Estambul, la cual es la capital y por ello la más importante. El idioma oficial es el turco, aunque debido al gran nivel de turismo se han normalizado el inglés y el español. En cuanto a la cultura, existe un gran número de tradiciones, como por ejemplo el ojo turco, que es un amuleto casi siempre de color azul y sirve para proteger a una persona del mal de ojo. La religión más seguida de este país es el Islam. En esta se tiene la costumbre de que las mujeres lleven una tela sobre el pelo llamada hijab. Siria, la capital de este país, es Damasco, que es actualmente la ciudad más poblada de esta zona. El idioma oficial de Siria es el árabe, aunque también se usan dialectales con esta misma lengua en la vida diaria. Centrándose en la cultura, se celebran algunas fiestas y celebraciones tradicionales, como la fiesta del algodón, en la cual se celebra la producción de algodón y se realiza haciendo grandes y bonitas carrozas. Irak. La ciudad más importante es Bagdad. El idioma oficial y por lo tanto el más hablado es el árabe. También se hablan el kurdo y el turco romano. Hablando sobre la cultura de este país, es típico el usar una prenda de vestir llamada abaya, que es una especie de túnica tradicional de allí. La religión más popular es la musulmana, seguida por un 95% de la población de este país. Ahora ya sí, viajemos al pasado. Es el momento de descubrir los entresijos de la historia de Mesopotamia. La historia de Mesopotamia está dividida en periodo sumerio, imperio acadio, imperio babilónico, imperio asirio e imperio neobabilónico. El periodo sumerio fue el primer periodo de Mesopotamia. Este periodo se produjo gracias a que los sumerios empezaron a construir las primeras ciudades que estaban separadas entre sí. Estas ciudades son Uruk, Ur y Lagash, y se dominaron unas a otras por la lucha de los nuevos territorios. Gracias a eso surgieron monarcas poderosos. Uno de ellos fue Lugalzagesi de Uma. Este periodo se extendió del 3000 a.C. hasta el 2300 a.C. Imperio Acadio. El principio de este periodo lo marca la invasión de los acadios a las ciudades sumerias. Esta invasión se produjo con monarcas al mando, como nuestro rey Sargón, que fue principalmente quien protagonizó este periodo. Este imperio se extendió desde el 2300 a.C. hasta el 1800 a.C. Las personas más importantes fueron los acadios junto al rey. En el Imperio Babilónico, más o menos por el año 1800 a.C., la hegemonía pasó a nuestra ciudad, Babilonia. Un hecho muy importante que hubo en este periodo de Mesopotamia fue la invención de uno de los primeros códigos legales de la historia. Todo gracias al rey que fundó este imperio, Hammurabi, sin duda el protagonista de este periodo. El Imperio Babilónico empezó en el año 1800 a.C. y terminó en el 1356 a.C. Las personas más importantes fueron los babilónicos. Imperio Asirio. En este periodo se iba a producir una nueva conquista, pero esta vez de los asirios, que fueron capaces de conquistar toda Mesopotamia al mando del rey Ashurnasirpal II, quien protagonizó el periodo. El imperio se extendió de 1356 a.C. al 612 a.C. Las personas con más importancia fueron los asirios. Finalmente, llegamos al último periodo de Mesopotamia, el Imperio Neobabilónico. En este se impusieron los caldeos, que junto al rey Nabucodonosor II fueron quienes protagonizaron este imperio. Pero tiempo después, los persas invadieron Asiria y Caldea. Este hecho marcó el final de este imperio. Este periodo empezó en el año 612 a.C. y terminó en el 539 a.C. Mesopotamia forma parte de las civilizaciones fluviales que surgieron hace ya más de 5.000 años. Todas ellas presentaban una serie de características comunes. A continuación, compañeras y compañeros de Mesopotamia nos van a explicar esos rasgos, así como también van a hablarnos de la sociedad en Mesopotamia. Adelante, chicos. Las civilizaciones fluviales se reconocían por tres rasgos. Un poder político fuerte. Los reyes y reinas tenían gran poder, dictaban las leyes, eran los jefes supremos del ejército y solían funciones religiosas. Una sociedad muy jerarquizada. Había una monarquía privilegiada que era propietaria de todas las tierras. Los gobiernos levantaron importantes edificios. ¿Qué caracteriza a la sociedad mesopotámica? Que en la antigüedad nuestra sociedad está dividida en dos grupos sociales. Uno dominante o privilegiado, que son una minoría y reciben los tributos o impuestos del otro grupo, llamado dominado, que somos la mayor parte de la población y no tenemos privilegios. El grupo dominante es reducido y tiene todos los derechos y la mayoría de las riquezas. En mi opinión, la sociedad mesopotámica es muy desigual, ya que la minoría del grupo privilegiado son los únicos que controlan el poder, la justicia y el resto de la población, que nos vemos obligados a cumplir las leyes y servir al otro grupo. En Mesopotamia existen varios grupos sociales privilegiados. El rey es la persona con más poder sobre la población y vive en el palacio. La aristocracia es un grupo formado por la familia real y la nobleza. Ellos poseen extensas tierras y ocupan los cargos más importantes. Los sacerdotes viven en los templos y son los encargados de los ritos religiosos. Los templos tienen grandes tierras y varios talleres artesanales. Los escribas son las personas que saben leer, escribir y contar. Son los encargados de controlar la calidad de los productos y de revisar los impuestos. Los dos grupos principales que forman la población no privilegiada de Mesopotamia, población libre y esclava, los tres tipos de trabajos que destacaban en Mesopotamia, campesinos, artesanos y comerciantes. La artesanía en Mesopotamia se elabora objetos de cerámica, de piel, de lana, de algodón y madera. Hablamos de la mujer mesopotámica en no privilegiados porque las mujeres mesopotámicas formaban parte de la población no privilegiada porque apenas tenían derechos y estaban sometidas al poder masculino. Escuchando a nuestros compañeros, hemos visto que los sacerdotes formaban parte de la población privilegiada mesopotámica. Pensando en ello, me han entrado dudas. ¿Qué características tendría la religión mesopotámica? Por eso he decidido contactar con un niño nacido allí para que nos las explique. En Mesopotamia somos politeístas, es decir, que creemos en varios dioses. Los dioses se parecen a los humanos, tienen el cuerpo de humanos y realizan todos los actos del ser humano, comer, reproducirse, etc. Los dioses son inmortales, siendo lo que los aparta de los humanos podía dar la inmortalidad a quien quisiese. Algunos de ellos pueden ser malvados, provocando atrocidades al ser humano al que no tuviera creencia en ellos, lo que los obligaba a rezar. Casi todos rezaban, sobre todo para tener contentos a los dioses. Cada ciudad de Mesopotamia tiene un dios, patrón que la protege. Las divinidades principales son el dios Shamash, es el dios del sol y de la justicia, por lo que es adorado por los reyes. Tienen una estatua en su honor. Anu es el fundador de la dinastía divina y el rey de todos los dioses. Es el dios del cielo. Enlil es el dios del viento. Y Enki, el dios de las aguas subterráneas. Sin es el dios de la luna. Ishtar, la diosa del amor y de la guerra. Y Ninurta, la diosa madre. Los dioses en Mesopotamia reciben culto en los templos. Algunos de estos templos se encontraban en lo alto de grandes zigurats, como si nuestros dioses viviesen en lo alto de una montaña. ¿Zigurats? Palabra tan curiosa. Creo que vamos a necesitar la ayuda de dos niños mesopotámicos para que nos expliquen qué era eso de los zigurats. Y que ya de paso nos hablen de uno de los más famosos, el zigurat de Ur. El zigurat es una construcción escalonada elevada como una montaña de base cuadrada o rectangular donde residen los dioses y donde hacemos nuestros ritos. El zigurat lo han construido con adobe secado al sol. y una gruesa capa externa de ladrillo cocido. También lo utilizan los sacerdotes como observatorio astronómico. El zigurat de Ur es uno de los mejor conocidos. Es llamado Etemeniguru, casa cuya alta terraza inspira terror, siendo dedicado al dios de la luna, Nana Osin. Mis antepasados la construyeron sobre el 2100 a.C., durante el reino de Ur-Nammu, primer rey de la tercera dinastía de Ur. Zigurats, templos, palacios, todas estas grandes construcciones que forman parte de la arquitectura tradicional mesopotámica se encontraban en las grandes ciudades. Puesto que Mesopotamia fue una civilización urbana, es necesario que nos acerquemos a conocer una de las ciudades más antiguas e importantes de esta civilización. Estoy hablando de Uruk, y tenemos la suerte de que van a ser dos de sus ciudadanos quienes nos la presenten. Gracias por prestaros voluntarios, chicos. El micro es todo vuestro. Vivo en Uruk, ciudad de Mesopotamia. Aquí surgió la primera planificación territorial, la primera escritura y la primera arquitectura monumental. La sumeria es la civilización más antigua y fascinante que se conoce. Aquí la gente dice que, según la leyenda, era un regalo de amor de Nabucodonosor a su esposa Amitis. Los profesionales creerán que es la primera ciudad de la historia porque aquí se originó la escritura, el primer ejemplo de obra arquitectónica y la primera ciudad en desarrollar el sello cilíndrico que nosotros usamos para designar. Mi ciudad se encuentra a las orillas del río Éufrates, que también pasa por otras poblaciones como Ur, Babilonia o Mau. Uruk es una de las ciudades más importantes en Mesopotamia. Las ruinas serán descubiertas por una expedición al mando de William Loftus. Robert Caldwell descubrirá los ladrillos esmaltados en la puerta de Ishtar. Esta población forma parte de Sumer, que es la civilización más antigua de Mesopotamia e incluye la ciudad de Girsu. El descenso de las aguas de los ríos Tigris y Éufrates, además del cambio climático y la sequía, provocará la reaparición de tesoros inesperados para los arqueólogos. Lo que más me llama la atención es cómo un hecho natural puede desvelar reliquias mesopotámicas y demás. Y ya, para ir acabando este podcast, vamos a hablar de dos textos importantísimos dentro de la historia mesopotámica. Empecemos por uno de ellos. A continuación, dos expertos en la materia nos van a hablar de... El poema de Gilgamesh. ¿Cuándo se escribió? En el 2500-2200 a.C. Es una narración que se basa en cinco poemas que constituyen la obra épica y más antigua conocida. El poema cuenta la historia de las aventuras del rey Gilgamesh de Uruk. ¿Quién es su protagonista? Hay muchos, pero el más importante es el rey Gilgamesh y su amigo Enkidu. ¿Por qué es tan importante este texto? Porque es un texto esencial para entender nuestra sociedad, nuestros mitos y nuestras creencias. El segundo de los textos importantes que queríamos presentaros tiene un carácter muy diferente al poema de Gilgamesh. Se trata del primer código de leyes que conservamos casi íntegramente. ¿Habéis oído hablar alguna vez del código de Hammurabi? Es una de las primeras leyes escritas y utilizada en Mesopotamia. El nombre de Hammurabi es de uno de nuestros reyes más importantes y ahora está marcando un antes y un después en Babilonia. También está encendiendo las fronteras y dice que no parará hasta el día de su muerte. Mucha gente dice que en el futuro seremos el mayor imperio del mundo. Nuestro rey también ha escrito un código en acadio, nuestra lengua que fue uno de los primeros idiomas escritos y se utiliza para ser leído por cualquier persona. Nuestras leyes están escritas en una enorme estela de piedra negra. Creo que la piedra se llama basalto. Arriba tiene una imagen del dios supremo Marduk dando sus leyes a nuestro rey Hammurabi para que las aplicara. La estructura de esas normas se divide en dos partes. En la primera, donde se expone algo que se puede suceder, y la segunda parte se explica lo que va a suceder a la persona que ha hecho eso. Por ejemplo, si un hombre mata a otro, será ejecutado. Y todo lo escriben con lenguaje muy solemne. Algunas de esas normas son muy duras, porque dicen que si se hacen algunas otras cosas, quien las hace será ejecutado. Otras, por conductas un poco menos graves, dicen que se van a amputar algunos órganos a quien haga determinadas cosas. Y otras, aún más leves y relativas a cuestiones de tierras, los castigos de estas leyes son muy duros, cuando a determinados actos se les castiga con la muerte de una persona, como por ejemplo, con el robo, porque puede que se lo robe sea poco o que la persona a quien se lo robe quizás no lo necesite. La pena de amputación también es muy dura, y ya que por ejemplo se castiga así por golpear a otro, pero no se distingue el tipo de golpe. Pero si parece correcto que si alguien, por no tener cuidado, provoca que otra persona pierda la cosecha, no tenga que pagar o dar la misma cantidad que ha perdido. Bueno, pues hasta aquí este recorrido que hemos realizado a través de la cultura mesopotámica. Esperamos que te haya gustado este podcast y lo hayas disfrutado por lo menos lo mismo que nosotros hemos disfrutado y nos hemos divertido haciéndolo. Te enviamos un abrazo gigante. ¡Hasta luego!